¿Qué hacemos si vemos escrita una CH? ¿La pronunciamos como en español? Bueno, pues en principio no. La CH como la conocemos en español, la CH, CH. En francés existe en muy pocas palabras y de origen extranjero y suele escribirse con una T antes, es decir, TCH. Pero bueno, son casos muy, muy raros. En general, la CH va a sonar como en algunas regiones de España suena la X. Tenemos un banco que se llama La Caixa, un nombre que escuchamos a veces en la televisión, que es Xavier. Bueno, pues son palabras catalanas o vascas o gallegas. Y en francés la CH también va a sonar de esa manera. Entonces voy a leer esas cuatro palabras. Riche, architecte, Chypre, chèque. Es un sonido que no vibra, sale como aire, poco a poco, pero no vibra. Sh, sh, como cuando mandamos callar a alguien. Sh, sh. Voy a leer las palabras por última vez. Riche, architecte, Chypre, chèque.